Y entras así sin preguntar, cambias mi mundo y no te puedo hablar, no aguanto más. Quiero decirte lo que siento, y aunque estás aquí hace tiempo ya, no sé si me miras, puedo intentar. ¿Será este un buen momento? Quizás pueda ser ya el momento, este es el momento. I gotta say something, I gotta say something. Quizás pueda intentar hacerlo, intentar hacerlo. So here goes nothing. Así, con mis besos yo te haré feliz. Mis flores y regalos te daré cuando tú estés en un día triste y gris. Oh. Quizás pueda ya ser el momento, ese es el momento. Need you to say something, need you to say something. Quizás así se me escapa el tiempo, se termina el tiempo. So please say something. Say it. I'd be crazy.